porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente estamos junto a todos nuestros amigos del campo y de la ciudad. Y desde San Salvador de Jujuy, junto a Elisa del Carmen Centeno y Raúl Calizaya, quienes habla Sebastián Reyes, le decimos bienvenida a este programa de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, también mi saludo para todas las comunidades originarias, a todas las radios que ya están difundiendo nuestro programa y que hacen posible que este programa de la red pueda llegar a muchísimas comunidades originarias y a la sociedad en general. Como bien decimos, tratamos la temática indígena, abordamos cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus luchas, pero también compartimos con ellos la alegría y la cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas. Así es, Carmen, la tierra de los pueblos originarios en Argentina da mucho que hablar, porque desde el año 2000 en adelante vienen hablando sobre la cuestión de la tierra, porque hay que paralizar los desmontes, luego las situaciones de la tierra-territorio. Por esta cosa de la lluvia, también algunas comunidades indígenas en la provincia de Salta, quizá en otra provincia también está sucediendo esto. Pero podemos decir de que se quitaron bastante espacio de las comunidades indígenas, porque están viviendo posiblemente no en el lugar adecuado, porque siempre los pueblos indígenas vivieron en una zona donde siempre dijeron, oye, buscamos la tierra sin mal. Hoy estamos escuchando, y posiblemente nuestros hermanos indígenas están viendo por la televisión, la inundación de las comunidades indígenas. Bueno, son cosas, ¿sí, no?, que hemos hablado de la tierra simal con los pueblos originarios. Hablando de estos temas en este primer programa del mes de abril ya, por supuesto estamos en otoño también, compartiendo con toda la información que tenemos y que nos llega de las distintas comunidades originarias. De paso aprovechamos para saludar a nuestros corresponsales. Noticias que vienen desde Carilegua, en el Centro Integral de Comunitario del Barrio Belencito de Libertador General San Martín. Allí se llevó a cabo la elección para el delegado de el Consejo de Participación Indígena, quien va a representar al pueblo guaraní por el ramal donde se convocó a las autoridades de las comunidades. Bueno, ahí estuvieron presentes los burubichas, quienes van a poder participar en la votación para elegir al delegado. Asistieron de las 23 comunidades con personalidad jurídica, 20 estuvieron presentes. Bueno, tenemos las novedades, un delegado titular, nuestro hermano Víctor Hugo Reyes. Burubicha de la comunidad del departamento de Santa Bárbara. El delegado suplente, nuestra hermana Flora Elsa Cruz, burubicha de la PG de Libertador de General San Martín. Bueno, nuestras felicitaciones para nuestros hermanos. En los próximos programas vamos a escuchar los testimonios de ellos. Por ahora queremos felicitarles y compartir esta información con ellos, esto que ha pasado y seguramente que va a estar muy bien representado en este Consejo de Participación Indígena. Qué importante, ¿no, Carmen, con toda esta noticia que estamos adelantando, tanto como en el ramal jujeño, también como en el ramal salteño, porque también es un movimiento, hay un movimiento del tema del de la CPI, la participación de los pueblos originarios, pero deben darse cuenta todos los que están queriendo ejercer este trabajo, porque no es fácil, ¿no? Porque ahí se habla de tierra, territorio, de educación intercultural bilingüe, y se habla de que la tierra se debe entregar a las comunidades indígenas, pero para eso hay que leer mucho derecho de los pueblos indígenas. Bueno, ya en programas anteriores de la Red de Comunicación Indígena habíamos mencionado de una carta abierta que se había enviado al señor gobernador de la provincia de Salta, al doctor Juan Manuel Urtubey, la Asociación de Comunidades Aborígenes, la Cajonat, y también la Organización de Familias Criollas de los lotes fiscales 55 y 14. En este momento ya tenemos novedades porque el gobernador se ha reunido con las dos partes y vamos a dialogar para saber qué noticias tienen, cuál va a ser la solución a este conflicto de las tierras del Pilcomayo. Vamos a dialogar con el delegado de la Organización de Familias Criollas, nuestro hermano Arturo Barroso. ¿Cómo está, Arturo? Gracias por atendernos. Sí, buenos días a la amable audiencia tuya. Y bueno, ayer justamente hemos tenido la oportunidad de estar con el señor gobernador de la provincia, un miembro de la Cajonat, y yo como delegado de la Organización de Familias Criollas. Bien, Arturo, nosotros también desde la red habíamos dado a conocer esta carta textualmente. Este es un tema que preocupa a los dos sectores desde hace muchísimos años y nos gustaría saber cuál va a ser la solución verdadera para la entrega de estos lotes fiscales 55 y 14. Sí, nosotros habíamos insistido con sendas notas pidiendo la audiencia al señor gobernador. Y bueno, después mandamos una carta abierta porque creíamos conveniente de apurarnos en el tiempo, porque 4 años de gestión creo que es corto. Bueno, la carta fue sencilla, poniendo nuestras intenciones de seguir trabajando y dando la oportunidad de que el gobierno nos reciba, ¿no? Bueno, y ayer estuvimos charlando, la verdad que yo particularmente me voy muy muy satisfecho y conforme con la entrevista del señor con el gobernador. Pensaba que no sabía mucho del tema, pero vaya sorpresa que está muy bien informado. Hemos venido con un bagaje de intenciones de pedir, pero ya todas esas peticiones se iban evacuando a medida del transcurso de la audiencia, ¿no? Hay una muy buena predisposición del señor gobernador. Nosotros como organizaciones vamos a seguir trabajando en terreno con los diálogos. Aparte hemos pedido también que se canalice toda la información de este proceso por una sola vía, que para nosotros es muy importante, porque en el proceso anterior medio que por ahí se desvirtuaba la información, eran varios canales de información y eso trae problemas en la zona, ¿entiendes? Sí. Creo que es un tema muy delicado. De ser solucionado puede ser ejemplo para muchos problemas para solucionar. Arturo, en esta carta ustedes requieren al gobierno de Salta la implementación inmediata del decreto provincial de la preadjudicación de las tierras. ¿Esto vendría a ser la cantidad de hectáreas a las familias criollas y a los grupos indígenas? ¿Y cuántas hectáreas sería para cada grupo? Sí, nosotros, en el decreto eso está reflejado varios lineamientos de trabajo que están consensuados plenamente con la organización de, Familias Criollas y la Cajoná. Es como si ya hubiera una preadjudicación entre nosotros, sí. Pues son 400.000 hectáreas para las familias aborígenes y 243.000 para las familias criollas. Esto es como yo siempre le grafico a la gente, es como si ya no hubiéramos repartido los cajones de naranja, sino ahora vamos a ver cuántas nos toca a cada uno en el ámbito de lo que es la organización de familias criollas. Y está en el espíritu nuestro, en el grado de madurez que nosotros podamos dialogar y podamos cristalizar los acuerdos para la posterior entrega de los títulos, ¿no? Ahora también se hablaba de un traslado de las familias criollas al sector que les corresponde. ¿Esto ya se hizo? ¿Se está por hacer? ¿A quién le corresponde? Sí, nosotros ya hemos evaluado desde el seno de la organización los posibles traslados. También hay intención de la familia criolla, algunas han entendido y algunos están por entender que los traslados van a beneficiar tanto a familias criollas como al mismo proceso. Para nosotros eso es lo que ponemos énfasis en este diálogo con el gobierno, de que el gobierno tiene que buscar los mecanismos sanos para que estos traslados se hagan bien y no tengan ningún problema, ¿no?, con toda la infraestructura que ellos necesitan. Ahora, ¿se habló en esta reunión de alguna fecha aproximada para que ustedes ya, después de tanto tiempo, puedan tener en manos decretos o títulos de las tierras que les pertenecen? Sí, el compromiso con el gobernador fue de formar un comité, nombrar un ministro de que esté, digamos, en su incumbencia para que maneje el tema claramente. Y bueno, y de ahí en más ya vamos a tener contacto directo con ese ministro para empezar a agilizar el tema de los diálogos, el tema del trabajo en el terreno. Bien, Arturo, por último, se habló de los desmontes que sufren las comunidades, los grupos criollos, así en Salta, acerca de estos desmontes, y que muchas veces son desalojados de sus lugares o bien quedan sin el alimento del monte, ¿no? ¿Se habló de este tema? Sí, justamente hemos planteado también el corte de madera, que también creo que está asemejado a esa problemática de desmonte. Si nosotros, bien es cierto, no tenemos allá un desmonte de empresa, pero sí tenemos el corte de madera, que para nosotros, tanto criollo como aborígenes, es muy importante, ya que usted sabe, digamos, el espacio del bosque se perjudica, y nuestros animales, por ejemplo, pierden especies arbóreas. El aborigen mismo ya no puede tener quizá la madera más cerca para las artesanías, o si no, buscar un poco de miel. Se comprometió el gobernador de que ahora, con el reordenamiento ambiental, se va a trabajar mucho en eso, con la policía también va a tener participación especial en todo esto, y bueno, y está totalmente prohibido hacer movimiento de madera, ¿no? Bien. ¿Cuántas familias integran esta organización de familias criollas? Mire, nosotros tenemos en lo que es en el trabajo de las carpetas que hemos hecho, digamos, carpetas con familias que tienen derecho a la tierra, aplicando la ley veinteañal, tenemos alrededor de 360 familias aproximadamente. Bueno, Arturo, le agradezco por su tiempo y me gustaría, como despedida, que deje reflejado esta charla que mantuvieron con el gobernador. Como lo decía al principio, usted regresa muy satisfecho, como para dar a conocer también esto a muchísimas comunidades que escuchan el programa y que tienen la esperanza también de que a ellos también se les resuelva su situación. Creemos que la unión hace la fuerza y que este es un logro, un mérito que ustedes obtuvieron, familias criollas y aborígenes se unieron y, bueno, pudieron obtener esto, un diálogo que es importante, ¿no? Sí, mire, yo la verdad que el tema este de las tierras lo vengo peleando de hace mucho. Hemos entendido, creo que hemos logrado un grado de madurez allá en la zona entre aborígenes y criollos, de que esto es como engendrar un hijo. El hijo se engendra de a dos, marido o mujer, o mujer o hombre, ¿entiendes? Sino de pechar solo, a gestionar solo, creo que no nos lleva a ningún lugar. Entonces, a los aborígenes de todo Rivadavia, de toda esa zona, que hay veces tienen problemas con los criollos ahí, no hay mejor forma que dialogar, de charlar. A mediano plazo siempre se gana, eso tengan la plena convicción de seguir luchando, de dialogar y tratar de llegar siempre a un buen acuerdo. Es cierto, esta unión de las familias criollas con los grupos de nuestros hermanos de los pueblos indígenas es importante. Hay que, como decía al principio, felicitarles por este logro, por esta lucha que hacen. Y muchísimas gracias, Arturo. Vamos a estar en contacto telefónico nuevamente para ver cómo avanza esta situación, cómo van solucionando este conflicto y esta recuperación de sus tierras. Sí, muchas gracias a ustedes. Un saludo ahí a Sebastián. Y estamos predispuestos a esto, porque esto es lindo que la gente conozca. A veces nosotros mantenemos ese perfil bajo de no salir por ahí por los medios, pero es importante que la gente conozca el trabajo que se hace en la zona, ¿no? Bien. Arturo, hasta otro encuentro. Un fuerte abrazo y gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Realmente todo lo que escuchamos a través de nuestro hermano Marroso, que nos decían, realmente este nos alegra, porque es una esperanza para las comunidades indígenas a través de la organización La Cajonat y también a través de otro organismo internacional que acompaña, porque creo que, Carmen, creo que el tema esto es interesante, porque habla de la tierra tradicionalmente de los pueblos originarios, porque dicen en los convenios y también en los artículos de la nueva reforma de la Constitución Nacional, dice ocupar la tierra que sea legítimamente de los pueblos, ¿no? Si no es apta y suficiente, se debe entregar otro. Pero todas estas cosas vamos viendo que al pie de la letra se va a través de los trámites de los mismos dirigentes, tanto aborígenes y criollos, están llegando a un buen puerto, ¿no? Podemos decir así, y a nosotros nos alegra desde acá de la Red de Comunicación Indígena. Con respecto a esta carta abierta que han enviado al gobernador de la provincia de Salta, vamos a dialogar con el coordinador general de la CAJONAT, vamos a dialogar con nuestro hermano Francisco Pérez. Francisco, ¿cómo está? Y bueno, también a usted preguntarle cuál ha sido la respuesta que les dio el gobernador de la provincia de Salta. Sí, el gobernador parece que tiene la voluntad de hacer el trabajo, pero él dijo que tiene muchas cosas más para hacer, no solamente eso. Entonces lo que necesita es que nosotros colaboramos, ¿no? Uh-huh. Que vamos a ayudar, a buscar algunas cosas que tenemos que hacerlo. Pero él sí dice que quiere hacer rápido las cosas, quiere terminar rápido las cosas, ¿no? Así que va a demorar también, pero sí, él mostró interés de seguir adelante con este decreto. Recién dialogaba con Arturo Barroso, el coordinador de la Organización de Familias Criollas, y uno de los temas que a ellos y a ustedes también les preocupa son los desmontes, es el corte de la madera allí en el lugar. ¿Este tema también se ha tratado allí? En la misma reunión hemos tratado eso. Y también hay buenas respuestas que dice que van a poner la policía especial para hacer todo ese control, es lo que dijo él. Francisco, ¿se recordó en esta reunión que el Estado argentino se encuentra denunciado por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Solamente lo que falta es el informe final de la comisión, pero la comisión tiene que terminar su trabajo y tiene que ver si puede pasar al corte internacional, ¿no? Así que hasta ahí no sabemos cuándo se va a pasar el informe final, no sabemos todavía, ¿no? Uh-huh. Pero el gobernador dijo también eso, se acordó la denuncia esa y no quiere que se siga este problema, ¿no? Uh-huh. Capaz que seguramente ellos no quieren saber nada de la denuncia contra ellos, ¿no? Así que, de todas maneras, me parece que con esa denuncia nos ayudó mucho para que el gobierno pueda empezar a preocuparse, ¿no? ¿Quiénes estuvieron presentes en esta reunión, Francisco? Estaba el ministro Nasser, de Urtubey. Sí, y de parte de ustedes y de las familias criollas, ¿quiénes estuvieron? Sí, estaba yo, Rogelio II, y a Sociana Cristóbal y José Canteros, y de Organización de Familias Criollas está solamente Arturo Barroso, y después los asesores de Fundapaz. ¿Han quedado ustedes conformes con la respuesta, con este diálogo que han mantenido allí con el gobierno? Sí, estamos conformes, estamos de acuerdo, pero tenemos que ver cómo trabajamos nosotros también, ¿no? Uh-huh. Para no dejar el gobierno solo, ¿no? Seguramente. Sí. Bien, Francisco, ojalá que pronto se llegue a una solución verdadera por la recuperación de las tierras que a ustedes les pertenecen allí en el Pilcomayo, y le agradecemos por su testimonio, por colaborar siempre, por esta información que aporta para nuestro programa. Sí, yo creo que hoy, Carmen, el gobierno tiene que pensar que lo que estamos hablando es una deuda histórica de la Argentina con nosotros, ¿no? Uh-huh. Hace más de 500 años que estamos en este problema, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por lo que significa la tierra y el territorio, claro, para ustedes, el bosque. Sí, para toda la comunidad indígena, con este reclamo hace más de 500 años, ¿no? El gobierno nunca se escucha. Entonces, ahora es, si el gobierno decide entregar a nosotros, es una devolución, ¿no?, de las tierras. Uh-huh. Y bueno, sería un acto histórico, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, con respecto a la situación que ustedes viven ahora, luego de estas inundaciones, ¿cómo está la situación allí, Francisco? No, estamos saliendo, estaba bien. Ahora hay mucho pescado, así que no nos preocupamos. ¿Han recibido la ayuda que ustedes necesitaban allí por la cantidad de agua que había caído y habían quedado incomunicados ahí en la comunidad? No, nada, no he recibido nada. Algunas partes sí recibieron un poco, pero no. ¿Ustedes esto lo han planteado al gobierno en esta reunión? No, porque nosotros no queremos mezclar las cosas. También hay que ver el tiempo, ¿no? Seguramente. Francisco, sí. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta chao. Luego. Bueno, Sebastián, ojalá que pronto se llegue a una solución verdadera allí en el Pilcomayo, junto a la Organización de Familias Criollas, junto a nuestros hermanos de los pueblos originarios, por supuesto, junto al gobierno que tiene la predisposición, la buena voluntad de escucharlos, de ayudarlos, y bueno, ojalá que esta solución para nuestros hermanos llegue y pronto, porque los pueblos originarios son pueblos, existen desde antes que se crearan los países y todavía mantienen las costumbres. Y para mantenerse unido en el tiempo, los pueblos, ellos necesitan que se respete su cultura, que se respete su identidad, que se respete su territorio, que se reconozcan sus autoridades y, por supuesto, que se respeten sus deseos y decisiones. Así es, Carmen. Realmente esto me pongo a pensar bastante porque hace muchísimo año la gente, nuestros pueblos originarios, no, hasta yo no sabía que había un derecho para los pueblos indígenas. Y no conocía que había garantía para los pueblos indígenas, me estoy refiriendo a la tierra. Esto era desconocido, pero al correr de los tiempos, de los Muruvicha anteriormente, ellos fueron yendo a la casa de gobierno, o a la nación, o a la provincia, sobre el tema de tierra-territorio. Y recuerden que en estos últimos años, la Argentina ya va reconociendo lo que dicen las leyes nacionales e internacionales. Como por ejemplo la 23.302 habla de la adjudicación de tierra-territorio para los pueblos originarios. Es una política del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y realmente eso nos pone muy contentos a nosotros porque estamos viendo a través de los dirigentes de las comunidades indígenas, tanto criollo y aborígenes, están llegando al final de una nueva etapa y podemos decir, ver bien qué es lo que sigue garantizando o lo que falta también que se vayan cumpliendo. Es importante la participación, los encuentros, las capacitaciones, la unión que debe haber en los pueblos originarios. Es por eso que en los próximos programas también vamos a conocer el testimonio de nuestros hermanos de Iruya, en la provincia de Salta, porque ellos se han reunido, han realizado la quinta asamblea de la Coyamarca y allí se han reunido comunidades y organizaciones de Santa Victoria Oeste, de Nazareno, de Isla de Caña, de San Antonio de los Cobres y de Tiwanaku. Este es un espacio para informarse, para debatir y para compartir. Se han tratado temas como espiritualidad y cosmovisión andina, la ley de emergencia territorial, la ley de bosques, también la educación intercultural. Vamos a tener, como decía, en los próximos programas el testimonio de la gente que ha participado aquí en Iruya. Y si hablamos de la participación de los pueblos indígenas, ellos pueden dar sus criterios, sus pensamientos y anhelos para que los derechos reconocidos por la Constitución Nacional se vean cumplidos y no queden en palabra escrita. Así es, Carmen, ¿no? Importante todo esto lo que hemos acabado de escuchar, pero en esta primera media hora hemos tratado de que todo lo que, gracias a nuestro corresponsal que nos manda, bueno, aprovechar también este tiempo. Y en la segunda media hora vamos a seguir más con más informaciones de lo que está ocurriendo en nuestra provincia o en nuestro país. No habrá paz si no hay justicia. No habrá justicia si no hay equidad. No habrá equidad si no hay desarrollo. No habrá desarrollo si no hay democracia. No habrá democracia si no hay respeto por la identidad y la dignidad de los pueblos y las culturas. Indio americano, hermano mío, deja tu letargo y únete. El programa de la Red de Comunicación Indígena junto a los pueblos originarios. Tantos años esos de... Y ya estamos compartiendo, Sebastián, la segunda parte de nuestro programa número 138 en este mes de abril. Les recordamos a nuestra audiencia en nuestra página en internet www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Tenemos una invitación, Sebastián, para este fin de semana, para la gente, productores, amigos, gente que quiere conocer La Quebrada y quiere compartir un lindo fin de semana junto a los productores de La Quebrada y de La Puna. La Feria del Cambalache y el Trueque de La Puna, de La Quebrada y de Los Valles, en su 12ª edición. Esto se va a realizar en la localidad de Jueyes. Recordemos que está dentro del departamento de Tilcara, aproximadamente a 5 kilómetros de Tilcara. Sábado 5 y domingo 6 de este mes, recuerden, organiza la Red Puna. Allí estarán los pequeños productores de La Puna, de La Quebrada y de Los Valles, para intercambiar los productos que producen allí en el lugar. Importante, ¿no?, descubrir las organizaciones que acompañan a los pueblos organizados. Todo se puede cuando está organizada las comunidades, uh-huh, los barrios, en la ciudad también se puede todo. Como por ejemplo, siempre hablamos, ¿no?, de la limpieza de la calle. Todo se puede cuando está organizado. A veces no se puede cuando no está organizado. Toda esta cosa no podemos escuchar una palabra que otro se pone, pero siempre hemos querido nosotros hablar de los positivos de las comunidades indígenas, como por ejemplo esta invitación, vaya de parte de nosotros, acá del equipo, vaya nuestro cordial saludo y bueno, que la pase bien en esa linda mañana hasta la hora que ellos van a poder disfrutar de ese encuentro de intercambio de los trabajos que hacen a través de esa organización. Recuerden entonces, sábado 5 y domingo 6 de abril, invita la Red Puna. Le agradecemos también a nuestros hermanos de la Red Puna por la invitación. Vamos a estar allí, bueno, para traer los testimonios, para compartir un buen momento junto a los productores, a los artesanos allí en Jueya, en esta Feria del Cambalache y Trueque de La Puna, de La Quebrada y de Los Valles. Bueno, cuando escuchamos el canto de estos niños guaraníes, es seguramente para referirnos a la educación de los niños en el territorio nacional, sobre todo hablar de la educación de los pueblos originarios, para hablar de la educación intercultural bilingüe, de esta educación donde participan los padres de familia en la educación, donde esta educación intercultural bilingüe se convierte en una de las estrategias que va a permitir proyectar un desarrollo con identidad equitativo y acorde con las necesidades socioculturales de los pueblos. Esto en los lugares, en las regiones y en las provincias, donde ya está aceptada y donde ya se desarrolla y se aplica esta educación bilingüe. Y realmente así es, Carmen, porque en la provincia de Salta hace bastante años que tienen ya su maestro docente titular, donde enseñan el habla guaraní. El guaraní está en las comunidades como en Tuyunti, Carapari, Yacuí, está en Coronel Cornejo, Misión Cherenta. Son comunidades que ya tienen su maestro titulares. Pero también hace falta más educadores, porque la lengua materna, para que no se pierdan, los niños no hace... realmente lo puedo traducir, dice, gracias a nuestra madre, el Yanderú, nuestro padre, que la lengua todavía lo sostiene, y gracias a ello que todavía yo puedo hablar, lo traduce estos niños. Estos niños son Budá de Misiones, a pesar de las situaciones muy difíciles que está pasando en Misiones, cuestión de la fiebre amarilla, pero yo pienso, ¿no?, que los chicos, yo creo que Dios tiene que amparar a los chicos, porque realmente yo lo siento así, ¿no? Lo siento así porque también dice, deja a los niños que vengan a mí. Y ellos son, realmente son privilegiados para que la lengua materna puedan todavía hoy en día darle esa facilidad que puedan traducir y comprender las cosas escritas que están en el castellano y traducir al guaraní o al idioma que pertenece a los pueblos originarios. Y para hablar de esta educación intercultural bilingüe hay que hablar también de los maestros bilingües, hay que hablar de los tutores interculturales, hay que hablar del reconocimiento que hay que darle a estos hombres y mujeres comprometidos con la cultura, con el desarrollo de nuestra identidad, y que ellos necesitan, que ellos piden el reconocimiento de su labor, de este compromiso que ellos tienen en la escuela pública. En Iruya se ha realizado una reunión que es bimestral, donde se plantean las problemáticas de las comunidades de allí del lugar, que son aproximadamente 20 o más pueblos, donde ellos exponen las necesidades que tienen. Es la reunión del Consejo Indígena de Iruya. Allí estuvieron nuestros hermanos planteando las diferentes necesidades. Se habló de educación bilingüe e intercultural. Vamos a escuchar a Raúl Viveros, y habla acerca de la misión, de la función del tutor bilingüe. Bueno, mi nombre es Viveros Raúl, soy de la comunidad de Colanzulí, Colla. Bueno, el trabajo que estamos haciendo como tutor es rescatar nuestros valores ancestrales que nos han dejado nuestros antepasados y difundir y demandar, ¿no?, las cosas que ocurren en nuestras comunidades, sometidos por el sistema educativo actual. Bueno, muchos de los hermanos nos planteamos, nos reunimos siempre en las reuniones del Consejo Indígena. ¿Vos venís trabajando de tutor de qué tiempo más o menos? Bueno, hace un año en las comunidades de Higueras y La Mesada. Bueno, se está llevando a cabo tareas de importancia para la comunidad, ya que en nuestras comunidades es muy negado ese, ¿no? Y sobre todo nuestros niños están sometidos al sistema actual, y cuando vienen a la escuela acá de base pierden su forma de hablar, sus formas de vestirse, sus formas de alimentarse, todo un tema, ¿no? Como tutores nos estamos organizando, es nuevo y creo que es un tema muy complejo. Lo cual los tutores estamos abordando es juntarse y poder plantear, sobre todo al gobierno, a los derechos humanos, a distintos organismos que en lo jurídico nos defienden. Nosotros tenemos una forma organizativa, una forma de interpretar, pero el sistema político del país hace a que jurídicamente nos organicemos y estamos demandando esas cosas. ¿A dónde estás trabajando como tutor? ¿Cómo te trata la comunidad, la institución educativa? Bueno, la comunidad está contenta de tener tutores que ayuden a sus niños a rescatar lo que los abuelos han vivido, y a ellos les parece algo importante, interesante, porque lo ayuda, digamos, a que los chicos sigan viviendo ahí, que sepan valorar su idioma, hablen y sobre todo, bueno, que vayan a la escuela, que aprendan y vuelvan a sus comunidades a mejorarla. Y en cuanto a las instituciones, con la escuela, no hay, en algunos casos, no en todas las escuelas, hay buena relación. En algunas hay buena relación y en otras malas, inclusivamente de discriminación, de hacer valor menos lo que uno sabe. Y sobre todo te piden que apoye todo lo que es la cuestión matemática, lengua y toda la ciencia, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿no? Como tutor, ¿o sí? Nosotros no tenemos nada que ver. Yo le pediría a un docente que no tiene una especialización específica, que enseñe matemática, lengua, enseña muy parcial. Entonces nosotros también, o sea, nosotros enseñamos lo que nosotros sabemos y somos honestos. O sea, enseñamos lo de nuestra cultura, que capaz que tenga que ver con la lengua, con matemáticas, la forma de leer la naturaleza, la forma de interpretar y de comunicarse con la naturaleza es diferente, digamos. Si bien se puede comparar con matemáticas, ciencia, todo, porque es nuestra ciencia, digamos, es relacionarse con la luna, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, es leer la naturaleza, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, porque creo que es eso lo que nosotros hacemos, que son dos cosas muy distintas, pero a la vez se pueden complementar. A través de Raúl Viveros, tutor bilingüe, conocíamos cuál es la misión, cuál es la función de un tutor. Es como el nexo entre la comunidad y la escuela, para ayudar, para siempre acompañarlo al alumno y poder, por supuesto, revalorizar las costumbres, la cultura del lugar y sobre todo la identidad, rescatar todo lo que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados. Así es, ¿no? Un tutor, como vos decís, Carmen, realmente tiene que ser del lugar y conocedor del tema, porque para no dejarlo solo, yo aseguro esto siempre, ¿no? Porque nosotros hemos tenido bastante experiencia en este tema, hemos tenido tutores sobre la legislación, uh-huh, y sobre los derechos de los pueblos originarios, de esa manera que todavía estamos hablando, como que a nosotros nos dijeron, si ustedes no aprenden, ¿cómo va a enseñar a las comunidades? Uh-huh. Entonces, esta cosa hace que nace de nuevo para tener esa tutoría, para decirle a las comunidades o a los dirigentes que hay un derecho que te debe cumplir, entonces fijarse cuáles son los artículos. Es cierto. Bueno, nuestro corresponsal Pedro Cruz en esta reunión también dialogó con otro tutor intercultural, él es Bernabé Montellanos, y vamos a escuchar el planteamiento que hace acerca también de las becas, de la situación de las becas en la provincia de Salta, la ayuda necesaria de estas becas para los niños de los pueblos originarios y también, por supuesto, la función, la misión que tienen ellos. Estamos con un tutor intercultural, ¿su nombre? Bernabé Montellanos, de la comunidad de San Isidro, Finca Potrero. ¿Ya venís trabajando como tutor cuánto tiempo? Y 2 años más o menos. ¿En la misma comunidad? En la misma comunidad, sí. Y ahora para este año 2008, a ver, ¿cómo vas a empezar? ¿Cómo ves la educación dentro de nuestro departamento? Y bueno, para el año 2008 nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Buenos Aires y ir al INAI y preguntar, porque las comunidades preguntan por las becas y por ahí no salen, ¿no? Y nosotros estamos muy lejos de donde se manejan estas cosas, así que nos llegamos hasta allá y averiguamos. Y lo que trajimos para la comunidad y para el Consejo Indígena de Iruya y informarles es que este año nosotros tuvimos el percance de que, no sé por qué, ni sé cuál es la razón, de que la Nación, el INAI, no pagó a la única provincia, que es la provincia de Salta, las becas, en las 2007 y algunas 2006. Pero ahora recién nos están mandando por tanda y vamos a ver si es que cobramos todas las becas, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Y esto queremos decirle a la gente, que por ahí las comunidades a nosotros nos exigen, que piensan que nos estamos mintiendo, ¿no? Que no salieron las becas o que de repente no hacemos los trámites, y que bueno, de por ahí hay algunos maestros que por ahí no se preocupan en ayudar al padre o a la madre a llenar los formularios, y a veces eso se traslada a un problema, porque acá nuestras distancias son largas y en INAI en Buenos Aires no nos esperan, digamos, ahí es como que tienen paciencia, pero hasta cierto punto. Eso es lo que nos dijeron en Buenos Aires. ¿Y usted cree que todos los que fueron becados en el 2007 puedan cobrar hasta a mediados de este año? Lo que nos dijo el INAI es eso, que todas las becas van a cobrar, vamos a ver. Por ahí yo, como tutor o como integrante del Consejo Indígena de Iruya, uno se pone a pensar que ellos aparentemente no piensan, o el Ministerio de Educación de la Nación no piensa, que nosotros acá, bueno, esa gente lo necesita, nosotros lo necesitamos como una ayuda para que nuestros hijos sigan estudiando, ¿no? Es que la gente cuenta con eso porque precisamente no tiene, le falta. No puede comprar útiles, no puede comprar lo necesario para que el chico pueda seguir estudiando. Es una ayuda nada más, es una ayuda que es importante para esta zona, al menos en algunos padres que no son empleados de la municipalidad y trabajan en el campo, y eso les sirve para el chico, así que para nosotros es muy importante esa ayuda. Entonces, las becas se van a cobrar, pero en tandas. En tandas, exactamente, en tandas. Ojalá que nos manden todas, pero bueno, en tandas por ahora. Sobre los tutores, bueno, acá nosotros estamos trabajando, estamos tratando de organizarnos, estamos tratando de ver cómo vamos a trabajar desde las tutorías a partir del conocimiento personal de cada uno. Nos falta todavía más reuniones para llegar a una conclusión y trabajar y decir la misma cosa en todas las comunidades, en todas las escuelas, en nuestros modos de trabajar, ¿no? Siempre, por supuesto, trabajando y defendiendo nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras formas, nuestras costumbres que tenemos como pueblos originarios, ¿no? Como pueblos indígenas. ¿Usted cree que los tutores firmarán el contrato para el 2008? Con respecto a eso, es una temática, digamos, todos los tutores del país, la reunión que se hizo en Yala, en Jujuy, el año pasado, nosotros hemos planteado a nivel nacional, la gente del Chaco, la gente de Santiago, de Tucumán y de la provincia de Salta, la de Jujuy, hemos planteado el tema este del contrato, que es un contrato que no nos cubre nada, que no nos ampara nada, y de repente no estamos de acuerdo. Creo que eso es una falta de respeto de parte del gobierno, ¿no? De tanto nacional como provincial a los pueblos indígenas. Nosotros lo vemos así, y bueno, no sé qué va a pasar, todavía está en discusión. De parte del INAI es como que todo viene, como todo se llegó a un acuerdo, pero no es tan así, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso para todos los tutores del país, que se acuerden que en esa reunión nosotros hemos peticionado algunos ítems del contrato que no estamos de acuerdo, ¿no? Que no lo firmamos. Como mensaje para todos los tutores de Iruya, de Salta, todos donde te escuchen. Bueno, para todos los tutores de la provincia de Jujuy y Salta y del departamento de Santa Victoria y Iruya, creo que tenemos que poner mucha énfasis en nuestra identidad, que es lo más importante, y en nuestra cosmovisión, porque a partir de tener clara nuestra identidad vamos a poder solucionar las otras cosas, vamos a poder seguir adelante con los proyectos, porque si no tenemos clara nuestra identidad, se nos traba a nosotros, porque tenemos perjuicios que nos ha instalado el sistema educativo ya desde hace muchos años atrás. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante luchando por nuestra cultura, por nuestra deidad, nuestra madre tierra y cada etnia que tenemos en la provincia, que bueno, que cada uno en su creencia luche desde ese modo, ¿no? A los tutores interculturales creo que tenemos la gran responsabilidad doble de trabajar sobre la identidad para nuestros hijos y el futuro. Bueno, gracias don Bernabé. Bueno, gracias a usted, señor Pedro Cruz, y bueno, es una alegría estar trabajando, y bueno, saludo para toda la gente. Es necesario, Sebastián, este reconocimiento en la escuela pública, también la estabilidad laboral, por esta gran responsabilidad que tienen nuestros tutores interculturales, trabajan sobre la identidad para los hijos, ¿no? Y sobre todo para el autoestima de los niños, para el fortalecimiento de la identidad cultural, para el desarrollo de la lengua originaria. Y este espacio para los pueblos originarios o para los niños de la escuela es muy importante, porque es un espacio de esperanza para la educación, para el futuro de nuestros hijos. Con vocación de servicio y compromiso con los demás, podremos alcanzar una forma de vida más digna, más digna. Y estas constantes lluvias siguen preocupando y sobre todo afectando a nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias. Está lloviendo mucho en la provincia de Salta. Vamos a mantener un diálogo telefónico con nuestro corresponsal Daniel Gallardo. Él está en la comunidad La Congregación y bueno, desde allí nos va a hacer un panorama acerca de cómo están viviendo nuestros hermanos por estas intensas lluvias en el lugar. Coméntanos, Daniel, cómo se está viviendo y si hay evacuados en esta comunidad a causa de estas intensas lluvias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Sebastián. Carmen, te cuento que en este momento me encuentro en la congregación Huichí. Te cuento que el domingo a la noche llovió, Carmen. Uh-huh. Llovió bastante, 160 milímetros llovió. Y ha desbarrancado casas, también uh-huh. Ha llevado árboles, ha llevado varias otras cosas más, donde acumuló lodo en cuanto a las casas. Los vecinos salieron a juntar arena, llenando esas bolsas de poroto. para apuntar contra de una puerta para que no ingrese el agua adentro de su casa. Uh-huh. También, Carmen, en embarcación sigue la lluvia, el camino está lleno de agua, Carmen. Uh-huh. Bien, Daniel, ¿tenés la posibilidad de dialogar allí con algún hermano para que nos comente la situación por la que está atravesando? Sí, en este momento estamos con el cacique Dino Sala de la comunidad Misión Congregación hacia de la parte del 81, ¿no? Bien. Donde nosotros vamos a pedir un saludo para la red de comunicación indígena. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si nos podía comentar lo que está pasando en tu comunidad. Bueno, en primer lugar, buen día. En mi zona, bueno, ya tenemos casi una semana lloviendo. Bien, Carmen, si tenés algunas preguntas que hacer, está escuchando, Carmen, adelante. Bien, ¿cómo está, Dino? Buenas tardes. ¿Cuántas familias son las afectadas? Sí, las familias que actualmente estamos contando, 11 familias, y contamos con 57 a 60 personas, ¿no?, de mi comunidad. Bien, Dino, quería saber si están recibiendo algún tipo de ayuda, de alimentación o de ropa para poder salir de esta situación, Dino. No, Carmen, no tenemos ese tipo de ayuda, Carmen. Uh-huh. No tenemos nada de ese tipo de ayuda. Pero hemos recibido unas chapitas de cartón, tenemos escasamente... ¿Sí? Bien, vamos a aprovechar entonces de pedir a través de nuestro programa la ayuda para ustedes. ¿Puede comentar qué es lo que necesitan allí y cómo se llega a esta comunidad de la congregación? Bueno, no tenemos ningún otro medio que se nos acerque como este medio, ¿no? Carmen, lo que más me preocupa es la zona donde estamos nosotros, la zona de Ikiman. Hay una comunidad de 3 grupos, está amenazado del tema del agua, Carmen. Está la paloma, está la golondrina y la orqueta en Ikman. Uh-huh. Nosotros estamos antes de llegar a Ikman, 16 kilómetros antes de llegar a Ikman. Carmen, te comento lo que más me preocupa, referente a la gente de gasoducto. Está para pasar donde la zona donde estamos nosotros. Me gustaría de que lo difundan, que van a trabajar una empresa que están contratadas. Estoy insistiendo por otras vías de conseguir a esta gente, porque necesitamos plantearle la necesidad. El impacto que tenemos se llegaría a pasar porque se va a hacer, digamos, el trabajo en la zona donde estamos nosotros. Estaban investigando si había gente, había puesto, había paraje, había comunidad. Esta gente ya anduvieron hace como 4 meses atrás viendo la zona y capaz que estarían trabajando para el transcurso de este año. Dino, esta empresa de gasoducto a la que usted se refiere, ¿ya ha comenzado a hacer trabajos así en el lugar? Estaban haciendo, lo que yo tengo entendido es que estaba haciendo relevamiento, digamos, estudiando los uh-huh. lugares, si había comunidades donde va a pasar las cañerías, los tubos. Entonces le paré, le digo, bueno, aquí estamos nosotros. Bien, a través de la red vamos a difundir, Dino, si es que se hace la consulta previa que deben hacer a la gente que vive allí en el lugar antes de realizar cualquier emprendimiento que afecte gravemente el desarrollo y la supervivencia de ustedes que viven allí en el lugar. Carmen. Sí. Me permite lo que quiero agregar, la necesidad que tenemos, tema salud y educación. O sea, aunque sea una escuelita rural, y después este tema primordial es el agua. Carmen, le mando un abrazo y a Sebastián, y siempre lo vamos a estar orando por ustedes como creyente y rezando para ustedes. Hermana, yo creo que ha sido una bendición para mí de haberte saludado por este medio. Y bueno, Dino, hasta cualquier momento. Bien, Dino, le agradezco profundamente por sus saludos, por sus deseos, y nosotros desde acá también deseamos que ustedes, nuestros hermanos, tengan atención médica, que tengan educación, que el gobierno pueda ayudarlos como corresponde, sobre todo que ustedes sean consultados antes de realizar tareas allí en el lugar. Dino, un abrazo fuerte también. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. También nosotros estamos apuntados acá en el barrio Tráfico, donde estamos viendo varias casitas, ¿no?, que están envueltos con nylon a la vuelta. Está lloviendo en la ciudad de Embarcación en estos momentos y la gente sigue preguntándose hasta cuándo será el mal tiempo. están la gente haciendo una olla popular. También vamos a dialogar con el presidente del barrio Tráfico, José Sarabia. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos para todos los radioescuchos. José, si nos podía comentar la gente que está evacuada en este momento. Sabíamos que donde están asentados está lleno de lodo, vallo y... La verdad que sí, para que no está bien, está todo mal por el tiempo. Y ni aún así, lo poco que ayuda la autoridad de lo principal no abastece, pero de todos modos estamos paseciando todo. Carmen, presidente del barrio, de acá de Tráfico, José Sarabia, te escucha. Adelante, Carmen. Bien, buenas tardes, José. ¿Cómo está, hermano? Quería preguntarle cuántas familias forman parte de esta comunidad del Tráfico, que, bueno, serían las familias afectadas a causa de estas intensas lluvias. Buenas tardes. Acá en realidad somos 80, aproximadamente 80. ¿Tuvieron pérdidas materiales, José? ¿El agua entró a sus casas? Sí, dentro de todo algo hemos perdido. A veces nos sorprende por el tema del río que se devoró en un lado y ya entra con todo el agua. Así que hay el problema que tenemos acá en la embarcación, mayormente en el barrio nosotros. No, nosotros solo no, viste, en Fiscal 875. Es la base principal donde entra el río, así que de ahí después viene por el barrio nuestro. ¿Hay familias evacuadas? Sí, en realidad sí. En la mayor parte de la ciudad de embarcación están todas evacuadas. ¿Los han ubicado en algún otro sitio, en algún otro lugar donde estén por este momento? No, en realidad algunos, creería que algunos, porque la gente de mi barrio no, porque se le dieron plástico para que se haga una carpita hasta que se compondrá el tiempo, pero de ahí después vemos qué es lo que pasa. Bueno, José, es la oportunidad para que nos comente qué es lo que ustedes están necesitando y la gente pueda llegar hasta ese lugar y también decirnos dónde se encuentra la comunidad del Tráfico. La comunidad del Tráfico se encuentra en la ciudad de embarcación, o sea, al sur de la ciudad, digamos, prácticamente cerca de la estación ferrocarril. Nosotros, entre el año pasado, a mediados de noviembre, hemos hecho un elevamiento de todos lo más necesario del barrio e inclusive hasta hace poco hemos vuelto a mandar una lista de nominación de toda la gente que vive en el barrio Tráfico y estamos a la espera, que hasta el momento no tengo novedad. Así como le digo, yo le repito, desde el año pasado hice un elevamiento, que vino un señor, dice que viene parte de INAI, nos pidieron toda la nómina de comisión, estamos bien representados, como yo te diría, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta de esa institución. Recién, José, nuestro corresponsal Daniel Gallardo nos comentaba la situación por la que se encuentran sus viviendas, tapadas con plástico negro. ¿Ustedes viven allí en el lugar? Nosotros, la parte nuestra está conformada con algunos, salvo algunos, como yo le explico, que tenga alguna casita de madera, pero después los que salieron de su hogar, o la prevención de la inundación que podría haber, por eso se salió del hogar, se lo dieron un pedazo de plástico para que se haga una carpita, mientras tanto, hasta que pase el peligro que estamos corriendo por el tema del río, del desborde que hay, malo creciente, mal climático el tiempo. José, le agradezco por su testimonio, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Carmen, escucharon las palabras de José Sarabia. Bien, muchas gracias, Daniel. No sé si querés agregar algo más para completar la información. Sí, la verdad que, como bien escuchábamos atentamente al entrevistado, ¿no? Sigue lloviendo en embarcación. Ya en este momento estamos viendo saliendo algunos con su colchoncito y algunos plásticos para evitar algún otro caso que le llegue a suceder a los chicos, más que nada, Carmen. Bien, Daniel, muchísimas gracias y será hasta otro momento. Por favor, gracias a ustedes y adelante ustedes, no estudien. En cualquier momento vamos a volver a contacto. Hasta luego. Hasta luego, Carmen, suerte. Bien, Sebastián, el tiempo se nos ha ido. Llegamos al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Desde la red nos solidarizamos con todos nuestros hermanos que están viviendo esta desesperación en estos tiempos de inundaciones y creemos que debe entenderse que en nuestro país conviven más de una cultura y que todas merecen respeto, que todas merecen la atención necesaria de parte del gobierno. Así es, Carmen. Como decía, bueno, estamos yendo. ¿Y qué más decirle? Hasta un próximo encuentro. En la operación técnica estuvo Raúl Calizaya. En la conducción, quien me acompaña, Sebastián Reyes. Y bueno, quien les habla, Carmen Centeno. Nos reencontramos la semana que viene, si así Dios lo permite.